Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta debate, de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor Saldaña, según el horario en donde nos escuchen. Así es. Mucho gusto, Mona Lisa, ¿cómo te va? Buenos días y buenos días o tardes o noches para nuestros amigos de por ahí. Muchas gracias y tenemos muchas cosas que hoy se ciernen sobre el espíritu como una espada que tenemos encima los mexicanos, gracias a un fenómeno rarísimo, la presión de la publicidad. Eso no se ha examinado mucho. Vamos a decir, a tratar de decirles a ustedes algunas cosillas que puedo ver desde mi tribuna y desde mi óptica de tiempo. ¡Ah, qué buena onda, ¿no? Qué bonita sea yo. Sí, porque finalmente, yo te aseguro que hace 40, 50 años no veía yo las cosas así. No. Y ahora tengo todos los elementos para decir, fíjate que después, cuando López Portillo, cuando, bueno, yo me acuerdo desde Ruiz Cortines, y luego López Mateos, y luego el que siguió y el que siguió, y todos, es una serie de fenómenos rarísimos y de sensaciones extrañas, desde que mi papá se enojaba porque les habían impuesto alguien en contra de Juan Andreu Almazán. A ver los historiadores si saben quién fue Juan Andreu Almazán, que según esto era un candidato popular y que obviamente no, así no salió y no nació, y desde que hacían topillo en las casillas especiales, las casillas especiales, fíjate que yo me acuerdo que dijeron una vez, el 25% de los mexicanos no vive en el lugar donde nació. Se detecta que el que se va del lugar donde nació tiene alguna alteración en su conducta, no está en su hábitat, no está en su medio tranquilo, o se va por necesidad, o porque lo corrieron, o se va huyendo porque se divorció, o porque lo corrieron de su casa, o porque anda buscando trabajo. Es un inconforme. La lógica indica que va a votar en la oposición. Sí, es cierto, eso que te digo es estrictamente cierto. Detectaron que el 25% de los mexicanos no vivía en su lugar de origen, y que luego esos iban a votar en contra del régimen dictatorial partidista que había durante 70 años. Entonces, por eso la mugre que hay, el caos que siempre ha habido en las casillas especiales. Yo me acuerdo que hace 6 años hicimos un reportaje de casillas especiales y en una estaban votando miembros del ejército, 750, entonces ya todos rapados, digo, con su característico coafío, que quiere decir pelado o casqueta, vaya, el pelo corto y todo eso, todos muy, pero no vestidos de soldados. Y luego inmediatamente se acababan las boletas, o no habían llegado, no había, yo fui, me enojé, y como llevaba yo la cámara, al ratito ya estaban votando, me dijeron que apenas me había yo ido, empezaron a poder votar. Y todo esto debe haber sido un accidente, no creo que haya sido algo preparado en absoluto, por favor, no vayan a pensar que yo sospecho de algo, ni usted tampoco sospecha de nada, no, pero es una de las características que no previó el Instituto Federal, el Instituto Electoral de aquel entonces, y antes quién sabe cómo habrá sido, pero en fin, esperemos que todo pase con normalidad. Adelante, mi querida Mona Lisa, para que saludes a nuestro público. Sí, estamos muy agradecidos, muy contentos, y les mandamos un muy cordial saludo Nos retransmiten desde la cabina de Radio La Nueva República, notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, telenoticias.com, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine, qué padre nombre, ¿no? Open Magazine Info, Morena Ciudadana, La Patria es Primero, Blogspot, El Santuario.org, ByronBarranco.com, México Ahora o Nunca.org, Jóvenes con Orona.org, La Revoltosa DF, Blogspot.com y Radio en Sintonía.com en Guanajuato, desde México para el mundo. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, también en el 92.5 FM en Táchira, Santa Teresa. En Uruguay estamos en 105.3 FM en Montevideo, Radio Amanecer 92.7 en Artigas con su red de 7 radios, Radio Es FM en Nueva Helvecia, Colonia, Uruguay. En Ecuador estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras, en Radio Huacho, Tegucigalpa, en el 1015 AM. También en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org, su red de radios. En España, en Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca, en el 87.6 Fiesta FM. Le mando un saludo. Un saludo al Twitter, señor Saldaña. Se oye muy fuerte, hoy amaneció muy animado. Ahorita le vamos a dar cuello. No, nada más a que lo paseamos. Lo paseamos. A ver, se corta un poco cada vez que hablas. A ver si quieren, vuélvanme a marcar mientras les comento cómo. A ver, córtale y volvemos a entrar. Sí. También les comento que pueden comunicarse directamente con el señor Saldaña en su Twitter, @SaldanaJorge. Ahí está. Vamos ahora, a ver si acaso ahora se está mejor la comunicación. Esperemos que sí, señor Saldaña. Pues los invitaba a comunicarse con usted en el Twitter. Oye, lo que te quiero preguntar es que no hay un servicio de comunicación de audio más efectivo que esta cosa que se llama Skype. Pues mire, comparado con otros, ¿no? Este es el más fiel, por eso hasta el Twitter se... Oye, y se paga una pequeña cuota. Ya me dijo alguien que nos la va a invitar, porque este sonido del Skype, ¿verdad? Skype. Bueno, este sonido del Skype se corta, yo no sé qué sucede, como que hay un lapso de tiempo después de que viaja el sonido, en fin. Pero en fin, ahora ya estamos más o menos bien, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que a veces son nuestros equipos, que está uno bajando otras cosas y se alentan y demás. Pero es el de los mejores, yo he visto los comparativos con otros medios, y Skype es el más fiel, tiene millones de seguidores por lo mismo, se usa en negocios y en muchas cosas. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. A lo importante. Lo que está sucediendo en la actualidad es que estamos en un proceso electoral, que ha sido robado. Las instancias fundamentales de un proceso electoral tiene que ser la ciudadanía, que unida busca a una persona que se llama candidato, cuyo significado es blanco, es decir, busca al óptimo, es decir, busca al mejor, es decir, busca aquel que ve, aquel que procura el bienestar de la manada, de la comunidad, de la parvada, de la especie, del grupo. Zoológicamente, por eso somos el son político. Somos un animal político. Lo animal nos hace unirnos. ¿Para qué? Para defendernos. Por eso el verso que leí el otro día es tan vigente, es tan actualizado. Perdón que les explique así. Bueno, no explique, trate de explicármelo a mí mismo, porque a veces ni yo me entiendo. Pero entonces, cuando la fábula dice, oye, ¿y las gallinas? Pusieron al coyote a que las gobernara. Oye, güeyes, son las gallinas, ¿no? ¡Qué tontas! ¿Cómo van a poner a que las gobierne a alguien que se les va a comer? ¿Qué van a perjudicar? Pues sí. Bueno, pues las gallinas... entonces, ¿quién las aconsejó? Pues es que tenían una gallina que tenía un micrófono y que les estuvo, dice y dice, voten por el coyote, voten por el coyote, voten por el coyote. Es un símil, no me refiero a nadie. Pero fíjense ustedes cómo en las manadas zoológicas, debo entender, ahí me lo dirán los etólogos, que creo que así se llama, los que estudian la conducta y el lenguaje y la manera de actuar de los animales. Los etólogos, los animales, pues yo creo que no se equivocan, porque siempre ponen aquel potro, aquel lobo, aquel oso. Yo supongo que también los osos blancos, bueno, no sé qué clase de animales se juntan así, siguen las normas, las hormigas, por ejemplo, las abejas, y tienen su reina, tienen su conductor de la manada, y muy bien. Pero el son politicón humano ha contaminado su modus operandi, en lo que su modo de actuar en lo que respecta a lo electoral, de manera que entran otros elementos. Esos elementos pudren todo, por decirlo en un lenguaje común y corriente, porque entonces yo voy a hacer lo necesario porque he logrado una situación a todo dar. Fácilmente puedo hacer negocios, fácilmente tengo poder. De una manera muy regalada, tengo influencia y cercanía con el poderoso. Y el fenómeno del poder en México no está convenientemente establecido. Yo me acuerdo que así hay una experiencia muy especial. A mí me preguntaban, en la oficina que estaba hasta allá, había una, dos, tres, cuatro, cinco, la sexta oficina afuera de IBM, a traer esto, que era yo, estaba, se veía la puerta del patrón, no tengo por qué negarlo, Emilio Azcárraga Milmo. Y Elisa era una extraordinaria señora, si yo tendría que definir a la fidelidad, tendría que pensar en ella. Para ella no existía otra cosa en el mundo que su patrón. Es decir, podía ser mártir, defensora, tapadera, digo tapadera por decir, como una buena secretaria, en fin, colabora con el patrón, pero en fin, ella era a niveles celestiales, a niveles de martirologio. Más bien es discreta. No. Era una mujer abnegada totalmente por la personalidad del patrón. No la estoy criticando, era para dibujarles a ustedes la calidad de una señora que estaba interior, espiritualmente entregada, más allá del amor con el patrón, lo defendía a capa y espada. Entonces yo decía, nomás pregúntame, dice, oye, ¿qué estará el señor? ¿O qué estará el tigre? ¿O qué estará Emilio? Espérate, ahorita te digo. Y de lejos, yo nomás me levantaba tantito de mi asiento y decía, no está. O veía yo decir, sí, sí está. ¿Saben en qué lo conocía? Lo conocía en el rostro de la señorita, me parece que la señorita, de Elisa. En el rostro de Elisa yo sabía si el patrón estaba o no estaba. ¿Por qué? Porque el poder en México lo constituye todo. Vemos que alguien que antes, yo, tú, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pero ahora es secretario, ¿cómo le va, licenciado? Es decir, el poder, el mexicano, ahora también, el que llega al poder no lo sabe manejar. Todo esto dicho porque yo se los he oído a los psicoanalistas, amigos míos, desde hace como 30 años. No me acuerdo qué cual psicoanalista de ellos decía, el mexicano tiene una proclividad, inclinación, y sabe manejar convenientemente la derrota, no el triunfo. Y lo ponía el ejemplo, me parece, o lo tratamos en anatomías, en el triunfo de los boxeadores. El boxeador que triunfaba y que venía de una familia donde había hambre, su papá era taxista, él comía frijoles y hacía ejercicio con un costal, en fin, todos estos que tenían una infancia jodida, por decirlo en una palabra, cuando llegaban al poder empezaba el desmadre, bueno, por decir, el desastre de su vida. O la borrachera, o las mujeres, el accidente de tránsito. Es decir, el poder transforma. En la política es igual. Camina diferente el político frustrado que el político triunfador por el pasillo del palacio. Eso es obvio. Honre mi paso un poco tan de la misma manera. Esta es una frase filosófica de Georges Brassens, el francés, que decía: uno no mueve su trasero de la misma manera si es chofer, si es labrador o es funcionario. Ah, sin duda. Dice que mueve uno la parte de atrás de diferente manera según la posición que tiene. Y esto es exactamente la realidad. Yo me acuerdo también de una bellísima persona que quise mucho, y también ella, creo, poetisa y escritora, Margarita López Portillo. Margarita López Portillo era una mujer humilde, tranquila, abnegada literariamente hablando, era muy preparada, escritora, poesía, poetisa, escribía, y era vigiladora de cinematografía, y algunas veces iba a ver películas a guisa de censura, porque esa película no sabemos si puede pasar para niños o algo así, y había unas salitas para visualizar las películas. Y una vez estábamos, no sé por qué estaba yo con ella viendo alguna película, y llegó el patrón y nos dijo: sálganse porque voy a utilizar la sala. Y Margarita y yo obedientemente nos salimos. Pero Margarita era funcionaria de la Secretaría de Gobernación y yo era mozo. Yo no tenía problema, estaba dentro de mis roles. Ella era funcionaria y se inclinó muy humildemente y caminó delante de mí. Ese caminar de Margarita era la humildad y el sometimiento total. Y yo después decía: ahora verla pasar cuando es directora del Canal 13, hermana del presidente de la República, pues, decía yo, aquel patrón mío que la mandó mucho pal. Porque no creo usted que le decía: sálganse, por favor, sáquenme esa gente, sáquense, con permiso, vamos a usar la sala. Sí, espérense, sí, y mole, va para afuera. Entonces, en México el poder transforma. Por eso es tan peligroso que un hombre llegue después de... ¿Ustedes saben la carga tan terrible que tienen los candidatos actuales? No estoy haciendo publicidad por ninguno de ellos, pero la presión que tienen tan total en su cometido, que es la marca fundamental en su vida, porque nada será igual después de su triunfo o su derrota. Ahora, pongámonos en la situación de que puede ser, como se ve, un triunfo manchado indiscutiblemente por la sospecha. Porque lo que estamos sabiendo y estamos, ¿cómo se dice eso? Relegando, relegar. Estamos sabiendo que hay núcleos de corrupción imperdonables y los estamos relegando. Estamos guardando la basura debajo de la alfombra y nos vamos a tropezar. Es decir, el pueblo de México ha resentido ha sido víctima de un robo total. Ese robo son los locutores que nos han quitado la posibilidad de pensar, de deducir, de comparar, de sacar conclusiones, y nos han dado toda la posibilidad, todo digerido de manera que nosotros ya tengamos un resultado preestablecido, porque la televisión nos ha robado la posibilidad de hacer nuestro proceso de elección. ¿Me estás oyendo? Perfectamente, con mucha atención, sí, señor. Sí, sí, sí, pero es que ahí se fue la cámara, porque dijo que estaba bajo el nivel de batería. Apareció un letrerito, pero y ahorita no lo vamos a corregir. Espero que nos sigamos oyendo. Yo te voy a decir... Veo en la televisión de Radio La Nueva República muy bien, ¿eh? Ah, bueno, porque por ahí hay en algún lugar que se fue, pero bueno, seguimos así. Entonces, la posibilidad... Es decir, estamos en un proceso que nos ha sido robado por la televisión. Robado es una palabra un poco exagerada. Si la televisión se ha, y luego buscas el término si tienes cómo, se ha arrogado. Me parece que Manuel Munguía dice, se arrogó el derecho, se adjudicó a sí mismo el pleonasmo, se adjudicó la tarea de pensar por nosotros y decirnos vía o por el vector de sus locutores lo que teníamos que hacer y de pensar. Arrogar es... Arrogar es atribuirse indebidamente alguna cosa inmaterial, apropiarse de ella. También adoptar como hijo a una persona huérfana o emancipada. Bueno, pues la televisión, dije bien, se arrogó el derecho de pensar por nosotros, y de esa manera está pensando que tenemos una época de precampañas donde los candidatos se presentan, una época donde para no, en televisión se usa el término quemarlos, no sobresaturarlos, pero entonces entró el roicampismo. Yo le llamo así de una manera muy gentil y muy amable y sin nada de mala leche, ni mucho menos. El roicampismo es aquella tendencia necia y muy tosuda, muy profunda, de hacer una publicidad por medio de la encuestología. La encuestología es una ciencia mexicana, es donde, aprovechando la tesis de que la televisión gobierna, quiere decir, la televisión te marca que los triunfadores van con el que triunfa. Lógico. ¿Cómo hacer que tú vayas con el derrotado? Tú tienes que ir con aquel que triunfa, con aquel que va adelante, con aquel que es el puntero. ¿Y uno da? ¿Así se dice? Thank you. Así, tengo que hablar en inglés porque puntero. Como hablan inglés, el puntero es aquel con el cual te tienes que identificar. Tú eres un ganador, tú tienes tus fortalezas, tú eres el campeón. En la televisión, un buen papá le puede poner como apodo a su hijo: aló, campeón. Hola, campeón. Tú eres un triunfador. Todo eso nos viene de la cultura norteamericana. Y yo no digo que no haya que... La palabra en francés es encourager, darle coraje y ánimo al niño para que se desarrolle. No. Aquí se le da una cultura sustituta. Esa cultura sustituta es la de hacer grande a alguien, pero también va para los adultos. Tanto es así que el doctor Simi les habla a los que van a comprar una receta como idiotas, para no andar con mucho rodeo, y le dice así: ve a comprar tu medicina, tus antibióticos, porque le habla como niño. Es decir, tú no piensas, ¿quién va a comprar medicinas? ¿El niño? No. las va a comprar el adulto ante un caso grave. Digo, puede ser una gripe o puede ser un problema mayor. Entonces, ¿por qué les vamos a hablar como niños? ¿Son acaso no pensantes? Sí, son no pensantes. Por eso le van el ganador. Por eso tienen que irle a nuestro equipo nacional, el más fuerte, el más brillante, el que hace goles. Y por eso nosotros los locutores te damos hecho la resultante y te decimos quién es el puntero, para que tú le vayas al puntero. Porque, put of course, tú no puedes irle al que pierde. Nosotros, televisión, te hemos enseñado que eres algo grande, noble. Nomás vete cómo estás, si ya ruedas. Bueno, sí, estoy sobrepasado de peso. Bueno, pero nada más 4 o 5 de cada 10 mexicanos. Sí, pero ¿has visto por qué? No es, evidentemente que no es tu culpa. Pero ¿por qué? Sin, a ver, examínalo. Ah, pues sí. Ah, no, pues es que me como 5 cajitas de chocorrole, chococo, chocolchoco, papitas, pupurruchas, sabritas, no sabritas, y salecita y no salecita, y carbohidratos y carbohidratos, y grasa polisaturada, no polisaturada, y estoy, mira, y nomás parece usted en el mollo. Sí, yo fui al mollo y se ve, en serio, yo ya tengo mi cierta edad y estoy bajando, trato de, y como afortunadamente, a Dios gracias, mi estatura me ayuda, no me veo tan gordo, aunque sí lo estoy. Pero tampoco, a mí no se me ocurriría comprar un bote de para papas Sabritas. ¿Qué tal fue la publicidad de unas papas que había hace años? Creo que ya no las he visto. Sí, todavía. Que había, no, pero cuando vino el papá, le pusieron, yo guardé la caja mucho tiempo, la tenía así en mi oficina, para, es que estaba yo por allá donde andaba, para papas Sabritas se llamaba. Ah. Y la fotografía del papa, de Juan Pablo II, el papa como gimmick, como gancho de publicidad, solo en México, solo, only in México. Eso no es surrealismo, eso va mucho más, mega surrealismo, mega, más allá. ¿Qué me decías? No, sí es cierto, yo sí he visto las papas esas todavía. Bueno, no sé, entonces, todo eso hace que el poder no lo dan ya hecho. Sí, pero de buenas a primeras, dice la señorita Aristegui, no, pero oye, es que hicieron tarjetas así, oye, no, pero es que agarraron una bodega retacadísima de propaganda para pegar. Oye, es que no es normal que haya una fotografía con 250 autobuses alquilados, que tal y que tal y que tal. Oye, es que fíjate que yo fui a buscar, porque no había aviones para ir a Acapulco y quería ir a pasear, y quería yo alquilar un avión, ¿cómo se dice? Un avión privado, y no había, porque todos los aviones estaban ocupados en la campaña. Oye, pues eso no está previsto. Oye, pues que hay observadores para ver si no va a haber trinquete. Oye, pues fíjate que no salen las 36 casillas de México, de la capital. No más van a poder votar 30,000 gentes. Como, a ver, este descubrí una cosa que se la paso al señor licenciado, ¿cómo se llama? Valdés, ¿no? Valdés. Si hay alguien que me haga la caridad, por favorcito. Por favor, mire usted. Hay, me parece que 36 casillas conté en el círculo del Distrito Federal. 36 casillas especiales. Debe haber en ese círculo una cantidad de gente, vamos a ponerle 8 millones, porque si todo lo alrededor Estado de México hay 20, ponga usted que la mitad, pues yo creo que hay más, yo creo que hay como 12 millones, 10 millones, vamos a ponerle conservadoramente 10 millones. A ver, ayúdame a hacer la cuenta, ¿eh? 36 casillas conté. Puede ser 32, porque están ensobronadas unas de otras. Claro. Y puede ser que sean 32 o 38. Pero yo le pongo 36 casillas. Sí. Por 750, ¿cuánto es, mi querida Ana Lilia? 754 votos son 27,144. De 8 millones, de 10 millones, si el 25% son de fuera de la capital, son 2,5 millones de gente que está aquí, que no es de México, que es de Veracruz, de Tampico, de Córdoba, de Chiapas, del norte. 2,5 millones. ¿Y cuántos votos dices que va a haber? 27,000. 27,000. ¿Y los otros dónde van a votar? Porque nada más ponen, según sé, a reserva de que me digan no cierto, 750 boletas por cada casilla. Así es, señor Saldaña. Ah, no, si así es, quiero preguntar por qué. Pues yo pienso, siempre lo he pensado, que es inhibir el voto. ¿Es un qué? Inhibir el voto, o sea que la gente... Pero ¿cuál es el objeto de que haya escasez de boletas para votar? ¿De qué carambas sirve un año de promoción exhaustiva, 50 millones, bueno, 20 millones de anuncios, de los que se preocupa Joaquín en decir... Esos no los cobramos. Aquí todavía querías cobrarlo, hijo. Esos no los cobramos. Pero cada vez que dice eso, subraya que esos no los cobra su patrón. Y le da una angustia pavorosa, porque un anuncio que no se cobra es un anuncio perdido para la eternidad, como dirían. Bueno, entonces, de esos anuncios hay 20 millones. ¿De qué sirve que yo esté convencido de ir a votar si por circunstancias de mi vida tengo que estar en banderilla? Pero es que yo soy de Tlacomulco se llama, o soy de otro lugar, pero llego y ya no voy a poder, porque matemáticamente, si hay 750 y aquí en la capital hay que votar 2,000,000, va a estar la cosa de la fregada. Es decir, que hay 23,000, bueno, es que 1,750,000, y eso, si fuesen 2,000,000, no van a poder votar, porque realísticamente, con cola o sin cola, no hay suficientes boletas. Why, que en español quiere decir, ¿por qué carambas no hay boletas, señor licenciado? A no ser que sea válida la apreciación de los sociólogos que dicen, porque el que vota fuera de su entidad es un inconforme. Échense ese tropo en uña. Estamos haciendo mi pregunta actual en este momento, y no es una pregunta ni malalechosa, ni es una pregunta crítica, ni mucho menos. ¿Queremos en realidad hacer un proceso verdadera y auténticamente democrático? ¿O queremos taparle el ojo al macho, pero ahora dígame para qué? Ahora, la especial friega que se pone, por ejemplo, las acusaciones del PAN para el PRI, viceversa, las acusaciones del PRD para los otros dos partidos, las acusaciones que se hacen al PRD, que a la de a fuerza, no a fuerza, pero las que con evidencia notoria son menores. Si vamos a comparar corrupciones, al PRD ¿cómo quiero decir? Hay mucha más corrupción en los partidos revolucionario y de derecha que en el partido de izquierda. Todo esto sin que yo sea quien niegue que en muchas áreas del partido de la izquierda también hay corrupción. Aunque debo pensar que en la provincia sea corrupción menor, porque en México ya también habría que hacer el parámetro, el baremo, creo que se dice baremo, el termómetro de la corrupción. No es lo mismo que se hagan tarjetas con un banco para gastar de una manera irrestricta, o que haya todo el dinero necesario que requiere, digamos, alquiler de aviones o campañas o despensas o láminas o comprar toda un área o repartir miles de dinero entre la gente, a que alguien se quede, y me refiero al PRD, con 50 mil pesos de que deberían haber sido para carteles. En México tenemos que aceptar y rendirnos a la penosa evidencia de que hay dimensiones en la corrupción, y a más poder podemos sacar la conclusión, el aforismo o el apotegma de que a más poder, mayor es el impacto de la corrupción, o mayor es el tamaño de lo corruptible, o la dimensión de la corrupción. Corrupcio óptima, pésima. La corrupción de lo de arriba es la peor. Dicho así, podríamos sacar una conclusión evidente: estamos haciendo un proceso electoral no exento de corrupción. Entonces yo me volvería a decirle a la televisión: oye, tú eres el principal actor de este proceso electoral, tú nos tomaste de la mano con tus locutores y nos llevaste por el camino de la hipotética democracia, y digo bien, hipotética democracia, porque a ver, ¿dónde? Fueron los locutores y el roicampismo quienes nos orientaron para decir quién es el puntero, qué dice. Es el mismo señor Beteta cuando dice, ¿qué dijo hoy que me llamó muchísimo la atención? Ah, para el señor Beteta hay una jerarquía de los valores que estriba en malo, regular, bueno, mejor y óptimo. Pero al revés, es lo para él es lo óptimo su partido, lo malo el partido de enfrente, lo peor, digamos, Cuadri, y al último de la, lo más terrible es los izquierdistas, porque para el señor, para los programas de la televisión, ser un izquierdista es ser lo peor de la escoria humana. Pero están negando de un plumazo a una enorme parte de la intelectualidad del mundo. Obviamente que para él Saramago, ¿cómo se llama? Borges, el mismo Borges, Galeano, todos los intelectuales de la actualidad tienen un pensamiento que para estos señores de la estación de radio es igual, y para ellos todo lo que no piensa conforme a sus intereses económicos debe considerarse como deleznable. Y luego le buscas que es deleznable. Sí, bueno, Fámula es criado doméstico. ¿Eh? Fámula es criado doméstico. No, Fámula, sí, pero no digo deleznable. Ellos consideran que todo lo que no vaya de acuerdo a sus intereses radiofónicos es despreciable o deleznable o digno de utilizar terminología. Y ya le dieron a la palabra izquierdista la connotación peyorativa de lo despreciable. Así es, despreciable, no, vil. ¿No? ¿Qué dices? Despreciable, vil, otras acepciones que se rompe o deshace fácilmente, inconsistente, de poca duración o resistencia. pero la lo deslindable es lo que no tiene valor en sí. Pero entonces ellos te dicen izquierdista, por ejemplo, ellos nos dicen el izquierdista Lugo pretende argumentar que su salida no está conforme a derecho, es decir, ellos ya asumen la defensa y aceptación del derrocamiento y de un golpe de Estado organizado por las fuerzas enemigas de un relativo izquierdismo que no llega a ser, evidentemente, una dictadura de izquierda, ni mucho menos. Porque el ser dictador es un grado del poder. Puede haber una dictadura de centro, puede haber una dictadura de partido, puede haber una dictadura de derecha. México, pregunto, ¿sería una dictadura de derecha? Puede haber una dictadura de izquierda, evidentemente. O puede, pero hay una que menciona que es importantísima, la partidocracia, la dictadura de un partido. Y en México la hemos tenido, indiscutiblemente, sustituida por otra, que es la actual. Porque hemos notado una diferencia fundamental, radical, excepcional, grande, notoria, entre la época priista y la época, digamos, panista. ¿Dónde estaba la diferencia? En consecuencia, ya hemos sabido lo que son las dos sopas, para decirlo en una palabra comprensiva, pero filosóficamente muy exacta. Ya sabemos de qué lado, de qué pie fuimos gobernados 70 años por el PRI. ¿De qué lado masca la iguana cada partido? Ya sabemos de qué lado masca la iguana, evidentemente. Lo único que es una ventaja excepcional, debemos verlo así, es que para darnos cuenta de la dicta blanda, como le llamaba Vargas Llosa, algo así, del PRI nos llevó 70 años, o la toleramos 70 años, o estuvo 70 años. No digo mal que bien, porque yo no creo que todo lo que no sea la democracia pura no está bien. Todo lo que no sea la voluntad del pueblo debe considerarse como negativo. De todas maneras fueron 70 años. Y nos dimos cuenta de algo. Fíjate que esto es mejorable. Eso es un hecho real, ¿no? Uh-huh. Para el PAN llevamos 12 años. Y nuevamente la gente dice, fíjate que esto es necesario que cambie. Y obviamente que es mejorable. Porque un país no puede caminar sin crítica. En la simple evaluación, no somos, digamos que somos aquí seis de familia. Y los seis, de los seis, tres no tienen las posibilidades de vivir bien. Y nosotros convivimos en la misma casa, pero nosotros estamos a toda madre y hay tres de la familia que están bien pobres. Es que hay que arreglar la casa. No es posible. Y me diría uno de ellos, oye, ¿quieres un cajón de dinero? Sí, pero espérate, es para el Fondo Monetario Internacional. No, chile, me digo, no friegues. Si a nosotros no tenemos zapatos, a nosotros, aquí a este cuate le hace falta zapatos, este cuate le falta su instrumento para trabajar, no tiene trabajo, y este otro le falta medicina. Pero ustedes tres sí. Los otros, y uno más que los otros dos, que es el 5%, son los 300, la carga de los 300, es decir, la carga terrorífica que significa que haya 300 empresarios que tienen la más de la mitad del dinero del país. Entonces, es así se puede ver un poco el estilo. Por eso es necesario verdaderamente ver, sin hacer publicidad de nada, si puede haber una alternancia. Un alternativo, que así se llama mi programa, el alternativo, pues yo no soy político. Yo soy algo político, pero eso no quiere decir que no vea yo las cosas. Y sí, hay que alternar, puesto que uno que nos duró 70 años, gracias, hay alguien que va a decir, mira, estuvo bien en esto, pues sí, pero no está en esto, pero es mejorable, ¿sí o no? Ah, bueno, pues llegó el señor Fox, el que ahora sus correligionarios y compinches o pinchísimos le llaman el miserable Fox. Ay, no sé. ¿Quién le llama el miserable Fox? ¿Yo? No, yo no. Le llaman sus compinches, sus correligionarios. Imagínense ustedes la calaña, no, porque calaña es una palabra muy fea, la clase de personalidad que tendrá y la constitución de un mismo partido donde entre ellos están los adjetivos más deleznables de la vida social, ya no política. No seas miserable, pero miserable con la connotación de que tiene, no de al que le falta todo, de al que le falta todos los valores. Y tiene toda la razón el joven, de allá de la región de Televisa, ¿cómo se llama? De Puebla. No creo que se hablaba José María Lozano, cuando dice, es que es un miserable. Pero antes, ¿qué tal estaba de amistoso con él? Bueno, eso lo de la vida política ya no hay problema, porque en la vida política, pues todos andan con todos a la hora que conviene, porque no es amistad total, es simple y sencillamente conveniencia. Y eso es lo que nosotros estamos. Es decir, tendría que pensarse en México en algo que fuese, no le llamo alternancia, pero ya probamos 70 años de partido, partido revolucionario e institucional, el cual desde mi particular punto de vista ya se pudrió. Entonces, ya probamos de un partido de derecha que tiene como bandera, como motivo fundamental, los mandamientos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y ya también ese partido parecería ser que la resultante es que hay un 53%, me parece, de ciudadanos mexicanos, hermanos nuestros, que no tienen cómo subsistir de una manera conveniente, entre otras cosas que omito para no ser prolijo y alargarme mucho. Pero en fin, yo nunca he estado convencido que la estrategia utilizada para combatir a la delincuencia sea crear más delincuencia. Y no digo más. Adelante, mi querida Ana Lilia. Pues ya es el momento de esta reflexión que nos van a imponer. Todos los medios, incluso los medios por internet, deben guardar silencio a partir del miércoles a las 12 de la noche. A ver. Sí. Ya dijiste muchas cosas. ¿Deben? ¿Deben? Dijo el señor Valdés Zurita que la prohibición, y lo repitió dos veces, aplica incluso a nosotros. ¿Por qué? Pues porque dice él que tiene la gente todo el derecho a reflexionar sin que nadie le diga cómo pensar. Y pues la verdad no sé a qué se refiere, pero está insistiendo mucho en ello, y si no, pues se van a aplicar las sanciones del caso. ¿Pero qué pueden hacer? Pues que yo supongo que imponen multas, ¿no? Porque dice literalmente Lorenzo Córdoba, un consejero electoral, la prohibición es una prohibición no solamente para los partidos y sus candidatos, sino para cualquier ciudadano. Ninguna libertad es absoluta, todas las libertades tienen límites intrínsecos propios de la misma libertad. En los 3 días de veda electoral, los ciudadanos tienen el derecho de reflexionar su voto, recordaron. Y pues así lo están mencionando, ¿no? Ahora, No, perdóname un segundo. No sé cuál sea la procedencia del señor. ¿Quién lo dice? Es el consejero electoral Lorenzo Córdoba. Y mire, dice otra cosa que es lo que a mí más me molestó. Dice, de, bueno, que habla de los derechos de los ciudadanos, que no se violentan, bla, bla, bla. Pero dice, se ha venido señalando que existe una restricción para efectos de proselitismo electoral. Si eso llegara a ocurrir, estamos frente a una infracción que eventualmente desencadenaría un proceso sancionador. Supongo que multas, ¿no? No puede ser, no puede ser. Te voy a decir por qué. Repíteme el pedacito donde dice que una libertad irrestricta, que todas las libertades no son ¿qué? Que no son violentadas. No, algo dice de una cosa irrestricta. Ah, sí, sí, dice que ninguna libertad es absoluta. Todas las libertades tienen límites intrínsecos. Ok, que no todas las libertades tienen un límite intrínseco. La persona que haya dicho eso está cometiendo un acto terrible de cinismo y de hipocresía, porque eso debería haber operado siempre, y yo avalo, ¿cómo te digo? Avalo y digo que hay que atender a que la libertad no es una facultad intrínseca de nadie. ¿Por qué ponen entonces 25 o 28 comerciales entre noticia y noticia? Están lesionando. ¿Por qué, por ejemplo, hay 50 programas que rinden culto a la muerte y a la crueldad? Me están lesionando. Intrínsecamente, la libertad del concesionario no llega a poder sacar a mi nieta o a mi hija en un baile de prostíbulo como el que vi ayer, en una niña de 8 años bailando como en la época de Ninón Sevilla. Eso no tiene usted la libertad, televisión. Está lesionando mis valores, está deformando a mi conducta, a mi prole, a mi descendencia, en el caso mío, a la niñez. Para ellos no, eso no es libertad irrestricta o como se llame. ¿Me explico? Sí, no, nada más regulan lo que les conviene, por eso. Ah, ¿está la fregadera? No, no. ¿Cómo se llama el señor que lo dijo? Es un consejero electoral, Lorenzo Córdoba, nada menos que un consejero electoral. Dile que si no quiere echarse una platicadita conmigo. No, pues a nosotros no nos toman en cuenta. No, pero eso sí, bueno, en el chat están muy indignados diciendo que el IFE obliga a los, exige a los candidatos firmen un pacto de civilidad, y los ciudadanos le exigimos al IFE que nos garantice que van a parar todo el repartidero de despensas, toda la compradera de votos, y que ya se dejen de estar sentaditos en su lugar, porque el IFE no está garantizando nada, señor Saldaña, la verdad. Solamente que uno denuncie y vienen ya resolviendo 3 meses después. Pues claro que no queremos que haya fraude ni nada, pero como ciudadanos deberíamos tener una certeza de que el órgano electoral está procediendo. En muchos lugares ya se sabe hasta dónde tienen las despensas que van a repartir el domingo y no proceden. Por eso, pero lo que diga el señor licenciado, como se llame, Córdoba, Lorenzo Córdoba. Sí, la realidad es que hay que darse cuenta que el cinismo en México no tiene límites, no es hipocresía. Es decir, si yo estoy, la persona que diga eso, dentro de sí debe estarse riendo a carcajadas totales. Pues claro. Decir, ¿cómo es posible que diga no? Porque la libertad de expresión tiene evidentemente un límite. Es lógico, señor, pero eso no se lo aplica nunca el gobierno al que usted sirve antenotadamente, nunca lo ha aplicado para cuando la televisión perjudica a las más puras y transparentes esencias de lo mexicano. Cuando eso sucede, les vale auténticamente madre, por decirlo de alguna manera elegante. para que ustedes me entiendan. Yo te juro, el ver, fue el domingo, a una niña de 8 años moviéndose como Sumo y Kei, como Calantán, como, ¿qué te dije que era? La cubana Amalia Aguilar, pero a sus 8 años, no es que yo sea mojigato, no es que sea lo que yo haya sido, lo que sea y pueda todavía serlo, sino que simplemente como alguien que perteneció y pertenece en cierta forma a ese núcleo, decía, oye, qué poca madre, no puede hacerlo. Y ver una muchacha toda frondosa ahí como Marianela de Montijo o como caramba se llame, y a tanto joven haciéndole ahí a los jurados y a la niña bailando como en el prostíbulo de Bandería, no puede hacerlo. Para ahí, señor Zambrano, no hay una restricción a la libertad que tienen de hacer eso. Ahí no hay nadie que lo vea. Ahí no. Entonces estamos en un sistema esencialmente lleno de sarcasmo, de hipocresía, de falsedad. Pero dentro de todo eso, soy la sonora carcajada de los que se ríen de nosotros, tomándonos como un pueblo estulto. Así es. Y eso no me gusta. ¿Quién sabe si hay alguien a quien le guste? No, pues por favor. Adelante, por favor. Bueno, pues ya es casi la hora de retirarnos. Y pues yo quería comentar al auditorio que mañana transmitiremos en vivo el cierre de campaña del licenciado Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal. La marcha partirá a las 4:00 p.m. desde el Ángel de la Independencia y pues concluye en el Zócalo. Tendremos reporteros de la radio dándonos, sacando reportes de cuánta gente, entrevistando gente, así que pues los invitamos a acompañarnos. Estoy segura que también Radio AMLO lo hará y pues estamos en esto. En el domingo tendremos también la cobertura de las elecciones y pues yo no estaré mañana y pasado, como ya le había avisado, señor Saldaña. ¿Vas a venir a México? No, tengo que impartir un curso en una ciudad cercana, así que no me va a ser posible estar, pero ya hicimos los arreglos para que su voz siga al aire. Vamos a tener un palco establecido con nuestros estudios y 5 cámaras de televisión con croma y todo eso ahí para que me haga yo presente. Ah, pues claro, vamos a estar en el corralito de prensa. Va a estar Macha y va a estar Lord, así que se reporta. Ellos llevan pues playera y camiseta de Radio La Nueva República y claro que nos va a dar mucho gusto escuchar su punto de vista. Que no vamos a repartir camisetas de la alternativa. Sería buena idea, señor Saldaña. Sí, cierto, hombre. Sí, da tiempo. Oye, de hacerla, pues a ver, ¿no? Si saludo a tus colegas. ¿Vienen de allá o son de aquí? Son del Distrito Federal. Bueno, a ver si los conozco. Mucho gusto saludarte. Y muchos van a andar regados en toda la marcha, pero bueno. Bueno, pues por ahí nos saludamos. Mucho gusto. Hasta luego y mañana no se olviden a las 10 en punto el alternativo con don Jorge Saldaña. Gracias. Hasta luego. Que pasen muy buen día. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?